Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona que se encontró inevitablemente con la hermana enfermedad, como la llamaba San Francisco de Asís, escribió una carta para cualquiera que tenga que atravesar una etapa como la que él vivió. Dice así: mi estimada y estimado amigo, hoy sé que estás en cama porque tu salud ha disminuido y te encontrás en el círculo propio del enfermo: análisis, ayunos, estudios, medicamentos, médicos y sobre todo la incertidumbre de cuándo llegará la salud que te permita salir a casa y disfrutar de la vida como antes de llegar aquí. Las fuerzas empiezan a reducirse, la impaciencia se levanta contra vos, la esperanza y la fe ya no tiene eco y te sentís alejado de una rápida solución. Porque no es para menos, tu salud disminuye y sus efectos te hacen sentirte débil, sin ganas de comer, y los dolores y molestias se clavan que no sabes cuánto más podrás soportarlo. Así es, mi estimada, mi estimado, he pasado por eso y sé lo que sentís, sé de las noches sin sueño, del cansancio de la cama, de las llagas en la espalda, de la dependencia de tu familiar, de las molestias para realizar tus necesidades fisiológicas. Sé de tu cansancio, de tu enojo, de tu miedo y desesperación. Así es, mi estimada, mi estimado. Al igual que vos, sé de tu coraje, de tu angustia, de la falta de ganas de seguir, y no es para menos. Tu salud está agotada y no sabes hasta cuándo podrás contar con tu libertad que te da precisamente tu salud, esa salud que te permite disfrutar de la inagotable alegría de vivir en el mundo que hoy está afuera de tu cuarto de hospital. No creas que te escribo solo porque se me ha ocurrido o porque alguien cercano a vos me lo ha pedido. No, no es así. Hoy te escribo porque después de pasar por lo que hoy estás viviendo, puedo simplemente hacerlo porque ahora disfruto más de la vida y por lo tanto quiero y deseo que vos pronto también la disfrutes y podamos estrechar nuestras manos y reírnos juntos de lo que por ahora lloramos. Sé que es difícil y por eso te escribo, porque también yo así lo viví y así lo pensé, que no podría más disfrutar de la aurora de la salud. Pero el escribirte estos renglones es una esperanza de que mañana vos se lo escribas a alguien más. Sé que mucho te ha dicho que en ocasiones hasta no encontrás sentido a las palabras de ánimo, sino más bien coraje, porque nadie, dirás, te entiende, es lógico, porque tu salud mermada no te permite vivirlo de otra manera. Pero también sé que tenemos tiempo, el suficiente para que el cuidado con el que se te atiende te dé pistas de que sos importante y se busca lo mejor para tu proceso de sanación. Este tiempo, mientras escuchás esta carta, te puedo decir que alguien a quien no conoces le importás y que está orando para que pronto llegue la paz y la salud para vos. Así que, por medio de esta carta, ahora lo conoces. Sin embargo, hay alguien más que nos acompaña, a vos, a mí y a quienes te atienden. Es Dios. Su presencia es innegable. Y aunque pareciera que está lejano y no te escuchara, te puedo decir que no es así. Está pendiente y no ha permanecido distante. Al contrario, ha dispuesto de todo para que pronto puedas verte sano y con la paz necesaria para continuar con tu día a día. Ya ves, yo mismo pasé por la enfermedad y ahora, gracias a Dios, te estoy escribiendo y animándote. ¿Cómo no decírtelo y compartírtelo? Porque Él lo ha dispuesto todo para que llegue a tu vida sus destellos de amor por vos. Llorá, gritá, desahogate y luego inmediatamente déjate abrazar por Dios, ya que Él te entiende y en estos momentos escucha tu oración. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.